tú entiendes, o por ejemplo, todo lo que se dice, lo del Triángulo de Oro, ¿no? O sea, todo el tema de la Sagrera, del Forum, de Poblenou. ¿Tuviste esta transformación? ¿Viste cómo ha afectado en el barrio? ¿Lo has podido ver? Es que yo creo que la evolución de la transformación del barrio es una necesidad. A ver, la plataforma es de vecinos y las entidades han luchado mucho para que esto sí sea un éxito, ¿de acuerdo? Pero yo creo que si no hubiera existido desde las Olimpiadas, el foro y tal, la mina seguiría siendo la mina. O sea, ha sido un cambio porque se necesitaba, políticamente, se necesitaba hacer un cambio.